sé que ya no piensas en mí. Puedo ver que ya eres feliz. También sé que ya no piensas volver, que ya me sacaste del corazón, pero aún no sé qué hacer para poderte olvidar. No sé qué más puedo hacer para darme este amor del corazón. Y el alcohol ha podido borrar el recuerdo de aquel amor, y mi voz se rompe en las noches cantando tu nombre y gran dolor. Del alma, brindando en tu nombre, moriré. Pero aún no sé qué hacer para poderte olvidar.